mírame a la cara y dime lo que sientes, no te guardes nada. Sé que soy tu amigo y que tienes miedo de equivocarte y fallar. Llevar.